Yo, acá. ¿Puedo? Gracias. Soy de Valpisa y represento a un grupo de comerciantes de La Techada que voy a nombrar Maracaibo, El Edén, El City, Ramonas, Melody, Camon, Manhattan, Samadhi, Huaney y creo que heladería Giovanni. Y Ramona fue mencionado ya. Bien, nosotros estamos acá específicamente por la tarifaria y voy a ser bastante conciso. Empezamos a hablar después del verano pasado por un impuesto que nos pareció excesivo y creo que se había armado una mesa linda de diálogo entre concejales, que son los que están presentes acá, y la mayoría de nosotros. Había habido como una tasa compulsiva, un aumento compulsivo muy importante respecto al año anterior, y habíamos logrado un consenso y un acuerdo entre ustedes. Había quedado también la idea en el año de armar una mesa mancomunada para poder encarar la tarifaria de 2018. Nosotros hemos tomado nota de la tarifaria en sí, de lo que respecta a la ocupación de espacios públicos, y les queremos comentar con todo el respeto que no estamos de acuerdo en pagar 350 pesos por mesa. Nos hubiera gustado que esa cifra, cuando ustedes evaluaron a ponerla en tarifaria, al menos una reunión, un encuentro, un café, y al poder acercar posiciones. Entonces, bueno, nosotros estamos acá por este motivo. Después, no estamos tampoco de acuerdo con el tema de la temporada baja, a lo que se refiere a tener un par de mesas, porque con temperaturas bajo cero en invierno, nosotros sacamos unas mesas como para denotar que estamos abiertos. Nos obligan, nos van a llevar a una posición en que cada día vamos a ofrecer menos al turismo por el hecho de que tenemos que ser conscientes también de que hay un costo de por mesa, entonces van a menguar los espectáculos públicos. Menos servicio al turismo y es como ir para atrás todos los años. Yo he escuchado atentamente a lo que han dicho los vecinos anteriores y estoy de acuerdo en totalmente la mayoría de lo que se ha expresado aquí. Tenemos que sacar este pueblo adelante en una crisis con un país que está fundido y vemos incrementos así todos. No sabemos, no sabemos realmente cómo mejorar también nuestra expectativa económica, porque nos gustaría también seguir creciendo como comercios y seguir brindando. Nosotros queremos acompañar al Consejo, queremos acompañar al municipio, estamos acá porque amamos a este lugar y estamos abiertos totalmente al diálogo con ustedes para poder llegar a una tarifa que sea más ecua para nosotros y que para que a ustedes también les sirva y les cierre. Bueno, nada más. Gracias por escuchar. Vamos a hacer una aclaración. Lo que plantea el presupuesto es 350 pesos por mes.